El niño Robert cuando sale en su camión, muy elegante va directo a la María. El niño Robert cuando sale en su camión, muy elegante va directo a la María. En la carretera hay un retén de amor, cinco muchachas que lo esperan en la vía. En la carretera hay un retén de amor, cinco muchachas que lo esperan en la vía. ¡Ay, ay, ay! El niño Robert se lo merece también, porque son muchachos que se la saben todas. El niño Robert se lo merece también, porque es un muchacho que se la sabe toda. Él se conforma con su retén, y de las 5 a 1 es que le para bola. Él se conforma con su retén, y de las 5 a 1 es que le para bola. De Barranquilla cuando él sale a Candelaria, el niño Robe se detiene en el retén. De Barranquilla cuando él sale a Candelaria, el niño Robe se detiene en el retén. Las cinco muchachos la atienden muy bien, a esa gran persona pa' que no se vaya. Las cinco muchachas lo atienden muy bien, a esa gran persona pa' que no se vaya.